Los jueves a las 19 horas por FM Sierra, el programa del Consorcio de Prevención de Incendios del Cerro Champaquí. El día miércoles 4 de julio recibimos la visita de Cristina Récico, de la Dirección de Bosques Nativos de la Secretaría de Ambiente de la Nación. La visita se organizó previendo, por un lado, una gira de encuentro con y entre pequeños productores y habitantes de Tras la Sierra, y por otro lado, un encuentro regional con y entre vecinos de organizaciones sociales de Tras la Sierra. Bueno, en la gira, el miércoles, lo que hicimos fue ir a la casa de la familia Pino y recorrimos el bosque de Molles hasta la quebrada de las Cortaderas, a 1200 metros. Luego de eso, de hacer todo un reconocimiento del bosque, donde tiene acción el consorcio Champaquí, vinimos a la escuela de los Molles, en donde nos reunimos todos los martes a las 17 horas, para presentarle a ella un video, en resumen, de lo que estamos haciendo en el consorcio y cómo nos estamos capacitando. Rescatamos de la visita de Cristina Récico algunas observaciones, como por ejemplo la gran fortaleza del consorcio, dada por el conocimiento que tenemos del terreno y por la integración social que se ha logrado con los vecinos de la zona. Otra de las observaciones que destacó es la importancia que tiene la capacitación que estamos llevando a cabo y los equipos específicos que supimos conseguir. Además, bueno, quedan pendientes algunos trámites que ella quedó en averiguarnos, como son por ejemplo la situación de la provincia de Córdoba respecto al Plan Nacional de Manejo del Fuego. Va a averiguar sobre la posibilidad de gestionar fondos para capacitarnos y equipamientos para el consorcio. Por otro lado, vamos a averiguar la posibilidad de facilitar imágenes satelitales para el área de consorcio, para relevamiento social, mapeo de vegetación, relevamiento estratégico, etcétera. Otra de las cosas es la posibilidad de que el Prosobo financie la capacitación y los equipos para incendios que estamos necesitando. También va a averiguar si la Secretaría de Ambiente de la provincia de Córdoba dispone de fondos sin ejecutar a fin de gestionar capacitación y equipamiento. A las rotas del ave, mira qué pena. Lágrima de mis ojos, mira qué olvido. Hace ronda de amantes la luna llena, y hay azúcar de estrellas que se han perdido, que se han perdido. Estamos tan lejanos, mira. ¡Qué pena! Muy pronto has olvidado, mira, qué olvido. Y yo que hago estos versos con mi condena. Así ríe tu boca junto a su oído. Los jueves a las 19 horas por FM Sierra, el programa del Consorcio de Prevención de Incendios del Cerro Champaquí.